Y en Argentina tenemos desde post-2001 una lucha que incluso vienen académicos, académicas desde afuera a estudiarlo, y es el de las fábricas recuperadas. Vamos a hablar con Edith Encinas, que es de la cooperativa de trabajo La Cabaña de Rosario, Cooperativismo y Trabajo. Buen día, Edith. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está la mañana? ¿Estás en Rosario? Estoy en Rosario, sí. Bien. Una mañana fresca, de a rato sol, de a rato nublado, pero bueno, es un buen día siempre, hay que decir que es un buen día. Bien, bueno. Edith, tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, en la Federación ACTRA, ¿a quién reúne? ¿Solo a fábricas recuperadas o en general a fábricas y emprendimientos de la economía social? Mira, la Federación ACTRA comenzó con cooperativas recuperadas, empresas recuperadas, pero también con cooperativas autogestivas. ¿Qué es esto? Son cooperativas que se forman sin necesidad de recuperar una fábrica y que los trabajadores deciden emprender esta cooperativa o esta forma diferente de trabajar y de autogestionarse. Pero las puertas de esta federación está abierta a todas las cooperativas de trabajo y también a las personas que necesitan de por ahí nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, ya sea de emprendedores, todas las personas que están sin trabajo y que quieren ver una forma diferente de organizarse, saben que pueden contar con el grupo de la federación. Uh-huh. Sí, acá estoy viendo el Facebook que tiene ACTRA. Tiene empresas del sector textil, creo que imprenta, metalúrgicas, una de vidrio, en realidad, me parece que es. Sí, sí, hay empresas recuperadas de distintos rubros. Por ejemplo, en Córdoba está la cooperativa de Pauni, la de los tractores. Sí. Hay otra cooperativa que se llama MAM, también es una metalmecánica. Sí. Después en Buenos Aires está Textiles Pihué, que es una de las más antiguas cooperativas dentro de nuestra federación y que realmente vienen con una lucha y una forma de hacer este cooperativismo diferente, muy, muy solidario. Y después acá en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hay cooperativas, por ejemplo, Vitrofin, que es la de vidrio que vos decís. Uh-huh. En realidad ellos hacen copas y vasos de cristales. La verdad que es un trabajo artesanal que lo vienen haciendo hace muchos años y la calidad de sus productos son excelentes. Después también acá en Rosario tenemos, bueno, el caso de Cooperativa La Cabaña, que nosotros nos dedicamos a elaborar manteca y crema de leche. Está también el Tambo La Resistencia, que este tambo es de, en realidad, del partido político Ciudad Futura. Que es un trabajo autogestivo, no decidieron recuperar ninguna fábrica, sino que ellos armaron este tambo. También hay bares culturales como el Distrito 7, hay fábricas de pastas como es Milhojas. Milhojas realmente tiene cerca de 18 años de recuperación de su fábrica y ha ganado mercados y con su calidad y precio en distintas partes, no solamente de la provincia de Santa Fe. Y bueno, así, de distintos rubros nos hemos organizado en esta federación para continuar y para realmente fortalecernos, porque en época de crisis siempre decimos que lo que tenemos que hacer no quedarnos paralizados ante el miedo, sino buscar una herramienta, buscar algo en forma colectiva para salir adelante, que es lo único que realmente nos puede salvar. Uh-huh. Edith, ¿y vos cómo te metiste en esto? Y yo empecé a conocer todo este mundo del cooperativismo y de la autogestión cuando nos tocó recuperar la cooperativa La Cabaña. Nosotros siempre decimos que las empresas recuperadas no nacimos porque un día decidimos organizarnos y recuperar una fábrica y formar la cooperativa, porque la verdad es que desconocíamos todo esto del movimiento del cooperativismo. Nosotros digamos, cuando uno recupera la fábrica, la única figura legal que tiene para funcionar es la de cooperativa. Entonces, con esa base de cooperativismo, que para nosotros era inexistente, porque te repito, no conocíamos ninguno de los valores del cooperativismo, formamos esta cooperativa, iniciamos la lucha, y de qué manera lo hicimos, justamente con el apoyo de otras cooperativas, de otras recuperadas que fueron a nuestra fábrica a decirnos y a enseñarnos esto de llevar adelante una fábrica sin patrón. Uh-huh. A nosotros cuando nos pasó esto en el 2006 y fueron los compañeros de Milhojas a explicarnos de su experiencia y de ponerse a disposición, nosotros los mirábamos con cara rara, como diciendo de qué nos vienen a hablar, si nosotros lo único que sabíamos hacer era trabajar, cumplir nuestras horas laborales e irnos cada uno a su casa, lo demás se encargaba el patrón. Uh-huh. Entonces recuperamos la fábrica, no fue fácil, pero bueno, en este de que no fue fácil, el camino que recorrimos a lo largo de todos estos años, 13 años ya, cumplimos el 5 de junio 13 años como cooperativa, no fue fácil, pero el camino que hicimos, tratamos de dejar nuestra impronta, nuestra marca para los que vienen atrás, que el camino les sea un poco más fácil del que nos fue a nosotros. Uh-huh. Porque y a lo largo de estos... No, perdón, sí, decime. Que a lo largo de estos años se acercaron distintas cooperativas, nos acercamos también nosotros a otras cooperativas a aportar nuestro granito de arena, así como lo hicieron cuando nosotros comenzamos, de una forma solidaria, explicarles cuál fue nuestra experiencia y darle las herramientas a ellos para que puedan seguir adelante, para que puedan recuperar una fábrica que no es fácil. Entonces, la solidaridad hacia los otros trabajadores, hacia las otras cooperativas, la gente que fuimos encontrando en este camino fue lo que me llevó a transitar el camino de la autogestión y lo que me llevó a que formemos esta federación tan hermosa y a la cual pertenezco y a la cual estoy realmente orgullosa de estar hoy día como presidente. Uh-huh. Fue esto, el valor de los compañeros que encontré en esta lucha y en este camino recorrido. Edith Encinas, y hoy vos que desde ACTRA podés tener una visión a nivel país, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan este tipo de fábricas? Enfrentamos muchísimos problemas como lo enfrentan, digamos, todos la estamos pasando mal. Nosotros decimos que en este momento tan difícil no nos podemos quedar tranquilos en nuestra casa y cerrar las puertas a todo lo que viene pasando, porque hay mucha gente que realmente la está pasando mal. Y no lo digo por repetir una frase que todo el mundo dice que la estamos pasando mal. Nosotros recorremos las calles, recorremos fábricas, estamos en el campo, estamos en el terreno, codo a codo con los trabajadores, y se te cae una lágrima, y por más que vos vayas a brindarle fuerza, se te cae una lágrima cuando un compañero te dice, venimos acá solamente por el mate cocido, porque en nuestra casa ni siquiera eso tenemos. Entonces, no puedes decir, la estamos pasando bien, vamos por el camino de qué vamos. Mm. Me parece que en este momento estamos más unidos que nunca, tratando de fortalecer a cada una de nuestras cooperativas y de las cooperativas que necesitan. Somos más solidarios que nunca. Queremos un mañana mejor, pero que incluya a todos, no como ahora, que incluya a unos pocos y el resto la estamos mirando desde afuera. Uh-huh. Y eso no está, me parece, en ninguno de los órdenes de la vida, no está bien. Si estamos bien, tenemos que estar bien todos, no solamente una parte de la sociedad. Creo que pasa por eso, el entender una forma diferente de trabajar o una forma diferente de organizarnos. Nosotros nos organizamos, pero para que estemos bien la mayoría, no solamente unos poquitos. Uh-huh. Es difícil el tema del tarifazo, el tema de la apertura de mercados, las fábricas que se cierran todos los días, porque todos los días se cierran fábricas. Uh-huh. Es mentira esto de que hay más trabajo, de que hay más fábricas, de que hay mayor inversión. Es mentira. La gente que tiene plata, que tenía plata, la tiene cada vez más, y los trabajadores la tenemos cada vez menos. Desde las fábricas recuperadas, nosotros nos autogestionamos, y nosotros siempre decimos, si hay que hacer un ajuste, nunca el ajuste va a ser del lado del trabajador. Si los números no cierran, bueno, no van a cerrar en un montón de cosas, pero no van a cerrar desde el lado del trabajador. Nunca lo vamos a hacer como lo hacen los empresarios. Decimos que creo que eso es uno de los mayores logros que nos diferencian a nosotros de los empresarios. Nunca vemos al compañero como un mero número que en épocas de bonanza no sirve, ni cuando las cosas aprietan es un número para desechar. El trabajador hay que darle la importancia que necesita y que merece. Hay que cuidar y acompañarlo, y sobre todo hay que tratar de que todos estemos mejor. La Argentina, siempre decimos que es un país inmensamente rico, pero si se gobierna para todos, no solamente para unos pocos. Edith, estamos hablando con Edith Encinas, que es de la Cooperativa de Trabajo La Cabaña de Rosario y presidenta de la Federación ACTRA, Autogestión, Cooperativismo, Trabajo. Te quería preguntar, ¿vos notaste en tus compañeros y compañeras de trabajo una especie de cambio de su conciencia como trabajador, trabajadora, y poniéndose como la camiseta e internalizando esto de autogestionarse, o notás por ahí que están esperando muchos y muchas pasarse, que los contraten de alguna empresa privada donde cumplan un horario determinado, hagan su trabajo y a tal hora se van? ¿Se ha dado esa transformación en los trabajadores y trabajadoras o no? Sí, me río porque nosotros decimos que una vez que empezás a transitar el camino de la autogestión, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay dudas, al menos en la federación a la cual pertenezco y a la cual conozco muchísimo cada uno de los compañeros que integran sus cooperativas. El camino puede ser difícil, pero nunca más volveríamos a trabajar en relación de dependencia. Una uh-huh. vez que le tomás el gusto a esto de autogestionarte y de saber de que una fábrica no solamente depende de vos, sino depende de todos los trabajadores, de todos tus compañeros, y que levantás la fábrica codo a codo y que todos los días tenés que ir y lucharla, y que realmente tu palabra vale y que se trabaja en forma armoniosa, si bien tenemos nuestras discusiones, porque, a ver, es difícil ponerse de acuerdo entre dos personas, imagínate entre un grupo uh-huh. Numeroso, pero la autogestión es una salida viable no solamente en tiempo de crisis, es una salida viable para esta nueva forma de trabajo que hay. Nosotros hace muy poco sacamos un libro que se llama El Estatuto del Trabajador Autogestivo. Nosotros venimos trabajando en nuestra federación, siempre todas las cooperativas se capacitan, pero venimos trabajando con la UNR, con Mario Schussmann, que es el codirector de la maestría de Economía Social. Y bueno, decidimos hacer un trabajo no solamente con investigadores de Rosario, sino investigadores de Brasil y de España sobre el trabajo autogestivo. Porque siempre decimos que nosotros qué tipo de trabajadores somos, porque está el trabajador autónomo, el trabajador en relación de dependencia, y nosotros qué somos, qué bichos raros somos que no tenemos derechos. Entonces, nosotros decimos que el día que recuperamos una fábrica, perdimos derechos, pero ganamos muchísimas obligaciones. Y muchas veces el Estado no nos tiene en cuenta. Entonces nosotros con esta carta del trabajador autogestivo, lo que hacemos es, entre todos los trabajadores que hemos aportado nuestro granito de arena y los investigadores de las universidades, plasmamos la diferencia que hay, o que buscamos una nueva categoría, que es la categoría del trabajador autogestionario o autogestivo, con nuestros deberes que tenemos, que son muchos, pero también con derechos que lo hemos adquirido cuando estábamos en relación de dependencia así que lo hemos fortalecido ahora que estamos en esta forma de colectiva de organizarnos que es la cooperativa. Luchamos por estos derechos, pero también damos herramientas para que vean que no es que un día se nos ocurrió decir, bueno, sí, nosotros también queremos derechos. No, nosotros somos trabajadores, nunca perdimos esa esencia, nunca perdimos esa clase. Uh-huh. Entonces, estamos orgullosos de quienes somos. Y una vez que transitamos el camino de la autogestión, una vez que sabemos que nuestro trabajo depende solamente de nosotros, no hay vuelta atrás. No pensamos en trabajar 6 horas, 8 horas, volvernos a nuestra casa y que otro tome la decisión por nosotros. Creo que eso ya no pasa. Si bien al principio fue difícil porque no a todos el cambio de chip es en forma rápida o al mismo tiempo, cuesta al principio. Pero una vez que entendés cuál es la forma de trabajar, te cambia totalmente la vida. Nosotros decimos a veces, son tonteras para el que no entiende o que no ha transitado este camino. A nosotros nos cambia hasta la forma de, no sé, si nos vamos a un supermercado, tratamos de comprar productos que sean de cooperativas. Porque uh-huh. sabemos que atrás de cada producto están los trabajadores y nosotros sabemos qué es lo que pone cada trabajador para fabricar, para elaborar ese producto. En nuestras fábricas tratamos de cuidar ahora el medio ambiente, tratamos de cuidarnos entre nosotros. Seguramente lo que los patrones no nos daban las herramientas de cuidado en el trabajo, en este momento nosotros nos cuidamos porque sabemos cuáles son esas fallas o de qué manera podemos o no lastimarnos si hacemos mal un esfuerzo uh-huh. o si no nos cuidamos o no nos protegemos. Entonces tratamos de darle una vuelta de rosca a todo eso que siempre luchamos o peleamos con el patrón. Tratamos de no replicarlos en nuestra fábrica. Hacemos asambleas donde la voz de cada uno es escuchada y valorada. Las decisiones se toman en forma democrática. Damos valores a muchas cosas que antes seguramente no lo hacíamos uh-huh. porque estábamos quizás impregnados por este mundo tan individualista, donde decimos que, bueno, me salvo yo y el resto que se salve como pueda, ¿no? Uh-huh. Acá nos tenemos que salvar todos, es la única forma. Tratamos de dejar de lado esos pensamientos, si se quiere, tan mezquinos para empezar a pensar en forma colectiva. Uh-huh. Y nosotros decimos que creo que uno de nuestros mayores valores que tenemos, no solamente el valor de la solidaridad, sino esto de saber que nunca estás solo. Creo que es nuestra mayor fortaleza. Sabemos que nunca estamos solos y que si nosotros nos caemos hay otras cooperativas que van a estar ahí acompañándonos en este proceso y no dejarnos caer. Y la cooperativa que se cae, bueno, vamos a estar ahí para ayudarla a que se levante. Se han cerrado muchísimas industrias y se cerraron. Pero creo que cooperativas de trabajo o cooperativas uh-huh. En sí no se han cerrado o no han sido tantas. Uh-huh. El año pasado, el año anterior, una de nuestras cooperativas, que es Vitrofin, la de fábrica que hace copas de cristal a raíz de los tarifazos, ellos pagaban entre 40 y 50 mil pesos de gas y su primer factura fue de 300 mil pesos con el nuevo gobierno y hoy día están pagando cerca de 500 mil pesos. La apertura de mercados, las importaciones de copas de cristal o de vidrio hizo que esta fábrica cerrara sus puertas, esta cooperativa cerrara sus puertas porque no podía pagar esas facturas. ¿Y qué hicimos? Recurrimos al Estado. Y no siempre el Estado responde en la manera que o en la urgencia que nosotros queremos y se nos cerraron algunas puertas. Y como siempre decimos que el valor que tenemos es el de la solidaridad, armamos un almuerzo solidario donde toda la gente que está en nuestro círculo, en el círculo de las cooperativas, y la sociedad en sí recurrió a ese gran almuerzo que hicimos, y bueno, todo lo recaudado fue para la cooperativa Vitrofin, que pudo pagar algo de su facturación de gas y reparar un horno que se le había explotado, y gracias a ese esfuerzo, a ese almuerzo y al esfuerzo que hizo cada uno que fue a aportar su granito de arena, la cooperativa reabrió sus puertas, volvió a producir, y esto se hizo gracias al apoyo de toda la gente. Uh-huh. Entonces, Edith, eso es lo que tenemos que por ahí que recalcar. Te agradezco muchísimo toda esta pelota de conocimientos que nos has dado, porque bueno, acá se hubo que crear conocimiento. Acá no había manuales de fábricas recuperadas y se fue creando conocimiento en la marcha, y hoy ustedes lo están compartiendo. Así que muchas gracias, y hagamos algo para que esto cambie en el corto plazo. Gracias. Matías, antes del cierre, me gustaría invitarles, por nosotros el 6 de julio, que es el Día Internacional del Cooperativismo, es el primer sábado de julio siempre, organizamos en General Lagos un encuentro de cooperativas de trabajo, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de distintas provincias. Así que las cooperativas, los compañeros cooperativistas que estén escuchando tu programa, están todos invitados para un encuentro de cooperativas, un almuerzo de camaraderías, donde vamos a darnos este abrazo que todos necesitamos para juntar fuerzas y festejar de la mejor manera posible nuestro día. Y una te vía, agradezco muchísimo por comunicarte. Una vía de comunicación, ¿cuál es? ¿El Facebook de ACTRA, Federación ACTRA? Sí, y si no también mi celular, uh-huh, que te paso, bueno, 0341-669-0452. Perfecto. Muchas gracias, Edith. Un abrazo. Un abrazo grande para vos y para todos. Chau. Gracias.